Bien, pues como os iba diciendo, en atención a los alumnos online, les he repartido unas fotocopias donde se encontrarían las tesis principales en textos, fórmulas del propio Santo Tomás sobre el conocimiento del ente, la luz del entendimiento agente por la que conocemos espontáneamente el ente y el problema del arraigo del entendimiento agente en el propio ser del alma individual, tal como lo repensó Canals Vidal. Pero esto sería lo que se podría llamar ontología fundamental de Santo Tomás, tal como la repensó Canals Vidal, a partir del texto de la Duplex Cognitio de Anima. Lo abordaremos posteriormente a la conclusión del comentario literal del texto de Santo Tomás, de la Duplex Cognitio, que vamos a proseguir a continuación para que esto no nos quede descolgado. Bien, habíamos concluido con el conocimiento existencial habitual por la esencia del alma, diciendo, quiere decir que el poder, el hábito espontáneo de la autoconciencia existencial, toda ella es una propiedad que el hombre, el ser humano, posee por la esencia de su alma. Esto es lo que quiere decir. Y dice, parece que no dice gran cosa más del texto, pero se acabará de profundizar al abordar el tema del conocimiento de la esencia del alma. Sigo la lectura, su comentario, libre, abierto, según nos sugiera, según sus preguntas y el contexto de la situación en la filosofía y en nuestro tiempo. Bien. El texto de Santo Tomás continúa así. Pero si hablamos del conocimiento del alma, cuando la mente humana se define según un conocimiento genérico o específico, es decir, las especies que se definen en relación a unos géneros superiores, etcétera, etcétera, así también se tiene que distinguir, ya que para el conocimiento es necesario que concurran dos cosas. Evidentemente, el conocimiento en la vertiente intencional objetiva. Porque claro, si es un comentario que les hice ya en la primera lectura, parecería que todo lo anterior no sería conocimiento. Evidentemente, aquí Santo Tomás no está pensando en el conocimiento íntimo existencial, sino que está pensando en el conocimiento intencional objetivo, es decir, referido ya a algo definido de lo que se puede hablar, comunicar, juzgar, etc. Es necesario que concurran dos cosas, es decir, la aprehensión, y yo les decía, miren, esto de la aprehensión, el momento de la captación, la captación, aprehender no solo es aquello, ¿no? Captar interiormente, interiorizar, y el juicio de la cosa aprehendida. Y por esto el conocimiento por el cual se conoce la naturaleza del alma se puede considerar en cuanto a la aprehensión y en cuanto al juicio. Es decir, la aprehensión, la captación del objeto conocido, objeto cognoscible, sería el momento de la pura percepción objetiva, que diríamos hoy, y el juicio consiguiente a la cosa aprehendida. Coincide con aquellos dos actos del entender que dice Santo Tomás en ocasiones, el momento de la aprehensión de la cuidididad, de la definición, y el momento de la síntesis, la compositio divisio, a veces dice Santo Tomás, momento del juicio. Entonces, le dice así, si se considera en cuanto a la aprehensión, así digo que la naturaleza del alma nos es conocida por las especies que abstraemos de los sentidos. Aquí, claro, ya bien se incide en la problemática, parecerá como si Santo Tomás estuviese olvidando todo lo anterior, no teniendo en cuenta que lo anterior se refiere al conocimiento de la existencia, lo existencial, por vía de autoconciencia, y aquí se tiene que considerar conocimiento de la esencia del alma en cuanto objeto cognoscible. Entonces, fijémonos, dice, por las especies que abstraemos de los sentidos. Ahora, muy importante que tener en cuenta lo siguiente, ya les he dicho en alguna ocasión, que todo este texto de Santo Tomás se ha de leer en toda su dimensión tremendamente especulativa, que diría Hegel o que dirían los idealistas alemanes, es decir, en que se va explicitando todo lo que ya está implícito en un principio. Quiero decir, que lo que ahora se explicita como las especies que abstraemos de los sentidos ya está implícito, está implicado en todo el conocimiento actual del alma, pero referido a, en sus actos respecto del conocimiento de los entes. Es decir, estas especies que abstraemos de los sentidos ya está implicado en el entender algo en cuyo acto cada uno percibe que tiene entendimiento, que tiene alma, que vive y que existe. ¿Me entienden lo que quiero decir? Es decir, este acto de abstraer las especies de los sentidos es el acto que de entender algo en que cada uno percibe que existe. ¿De acuerdo? Es decir, pero no referido en el conocimiento existencial, esta abstraer especies de los sentidos, de los sentidos, no se refiere a la propia alma, sino se refiere a las cosas. Una precisión terminológica. Estas especies son aquellas de las especies impresas, en terminología escolástica, las especies impresas que se abstraen de las cosas, que actualizan el entendimiento posible, en cuyo acto entendemos y formamos la especie expresa o verbo mental. Es decir, que no se asuste nadie por la terminología. Las especies son lo que en filosofía moderna serían representaciones, y que acaban siendo impresiones e ideas, en el empirismo. Para el aristotelismo, y para tanto más o menos, el entendimiento humano, ya sabemos que tiene una doble vertiente: es entendimiento posible y entendimiento agente. Ya veremos que no es que tengamos dos entendimientos, sino que es uno y el mismo entendimiento en su doble vertiente, potencial y actual, por su acto, por su actualidad. Entendimiento agente por su actualidad, posible por su potencialidad. Bien, pues aquí sucede lo siguiente. Directa y espontáneamente, en referencia a las imágenes, la imaginación, imágenes de lo sensible, el entendimiento agente abstrae espontáneamente lo que sería una especie impresa, los escolásticos la llamaban impresa. ¿Qué es la especie impresa? Es simplemente una representación intencional de lo esencial de la cosa sensible, de la cosa imaginaria. La especie impresa de lo esencial de las cosas. Entonces, esta especie impresa, con esta especie impresa, el entendimiento agente actualiza el entendimiento posible. Y el entendimiento posible actualizado por el propio entendimiento agente con la especie impresa, cuando el entendimiento posible está en acto, posible, el entendimiento posible actualizado, ¿qué hace? Entiende. Su acto de entender. Su acto de entender. Y cuando entiende, ¿qué hace? Forma la especie expresa o el verbo mental. Su acto de entender siempre es una especie expresa, no impresa, perdón, una especie expresa, y esta especie expresa es el verbo mental. El concepto, que es igualmente juicio. Concepto, juicio. He tenido que recordar estas distinciones para hacer comprensible el texto de San Tomás. Y sí, yo entiendo que esto ya se sabía, ustedes lo sabían, pero conviene recordarlo. Por si alguien o no lo sabía o lo había olvidado. Bien. Claro, todo esto parece como una mecánica, es decir, mira, de choques, ¿no? Informo, ahora muevo, al otro forma, produce, fabrica, bueno, como si es una fábrica, ¿no? Como si es una máquina. No es así, porque todo esto es vital, es un acto vital, espiritual, ¿no? Es un acto vital espiritual, es decir, es vida de vida. Es decir, si no se entiende así, no se entiende nada. En fin, todo esto es un acto. Todo este proceso, esto no es un proceso, es un acto vital íntimo, reflexivo, ¿eh? Aquí hay íntima reflexividad en toda esta actividad. El entendimiento no es ciego, no actúa como una máquina, ¿eh? Bien, continuemos. Entonces, pero recordemos, dirá Santo Tomás siempre mantendrá que el entendimiento alcanza a conocer su propia esencia a partir de las especies que abstrae de las cosas sensibles. Y uno dirá, ah, porque entonces, ¿qué pasa? ¿Que estas especies son copia, reflejan la esencia del alma? No, porque son especies que se refieren, son las ideas, diríamos hoy en terminología cartesiana, serían las ideas que se refieren a las esencias de las cosas sensibles, no del alma. Ya veremos cómo es así. Continúo. ¿Por qué esto es así? Dice Santo Tomás. Ya que nuestra alma, en el género de lo intelectual, tiene el último lugar. Esto es... Este es el problema. Nuestra alma, en el género de lo intelectual, tiene el último lugar. Y continúa el texto. Como la materia primera en el género de lo sensible, tal como es evidente según el comentarista en el libro tercero sobre el alma. Este comentarista es Averroes, en su comentario al De Anima de Aristóteles. Recordemos la frase, dice Santo Tomás. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué el alma humana o el entendimiento humano, o los filósofos posteriormente, los hombres y los filósofos, conocen la esencia, piensan la esencia del alma a partir de las esencias, las especies abstraídas de las cosas sensibles? ¿Por qué tienen que ir a partir de, por qué tienen que partir de algo tan externo, tan extrínseco, tan exterior a la intimidad espiritual del alma? ¿Por qué no investigar directamente a partir del conocimiento existencial? ¿Por qué no hacer una meditación estrictamente espiritual, ascética, una estética sobre lo sensible para entender la esencia del alma? Porque Santo Tomás no es un asceta en el conocimiento de la esencia del alma, sino que parte de lo sensible. ¿Listo? Está en las antípodas de todo el agustinismo cartesiano, porque el cartesianismo precisamente se caracterizará por investigar, pensar la esencia del alma por la duda metódica radical, la negación radical de todo lo sensible, como todo platonismo y agustinismo. En cambio, Santo Tomás dice, no, aquí partimos, como buen aristotélico, parto de las esencias abstraídas de las cosas sensibles. ¿Y por qué esto es así? Dice, porque el alma, nuestra alma, en el género de lo intelectual tiene el último lugar, como la materia prima en el género de lo sensible. Este es el problema, diríamos, que da sentido a todo el curso. Porque fíjense en lo que he insistido siempre. ¿Cuál es el ser inteligible, la entidad inteligible? ¿Cómo la entidad inteligible, cómo el ser inteligible es entidad personal? Este ha sido el tema de todo el curso. ¿Cómo el ser inteligible es ente personal? ¿Cómo lo inteligible es persona? Este ha sido el tema. Y yo lo puse como el problema originario de la metafísica, dejando de lado todos los pseudo-problemas sobre si conocemos la realidad exterior, sobre si conocemos las esencias de las cosas, sobre si conocemos la cosa en sí, sobre si existe la verdad, sobre si podemos, si el ser humano puede conocer, puede trascender lo sensible, si puede conocer la existencia de Dios. Todo esto para mí son pseudo problemas y lo fueron para Canals. Canals nunca dedicó un tema sobre las demostraciones de la existencia de Dios. Nunca. Canals nunca dedicó, pues sí, dedica un capítulo al tema de la evidencia de la verdad, porque es evidente que la verdad existe, porque si la verdad no existe, sería verdad que la verdad no existe, todo aquello, pero que ya lo trató Marechal. No, Canals no dedica un capítulo a fundamentar cómo es que conocemos las cosas exteriores, no lo hace. Esto en todo caso ya lo abordó Marechal. No, no, es que Canal no se plantea el tema, es decir, conocemos la realidad exterior, estamos cerrados a las imágenes, a las ideas inmanentes de la conciencia. No, nunca. Nunca. En cambio, ya lo veremos, Canals Vidal, su tesis doctoral es cómo es que el concepto tiene plenitud de conocimiento. El concepto es relativo, el conocimiento conceptual es relativo al ser humano. Esto sí que se lo plantea Canals. Otra cuestión que se plantea Canals. ¿Cómo es que tenemos la luz del entendimiento agente por la que abstraemos espontáneamente las esencias de las cosas como algo connatural al ser del alma? La connaturalidad de la luz del entendimiento agente se lo plantea Canals. Y también se plantea Canals cuál es la verdad inteligible, la verdad en su ser inteligible, del ser personal, en aquel artículo genial sobre verdad trascendental y subsistencia espiritual. ¿Me entienden? Es decir, y si el curso se orienta en Canals, pues por eso he dejado de lado todos esos otros pseudo problemas. En cambio, esta cuestión, que el alma humana en el género de lo intelectual tiene el último lugar como potencia pura, a semejanza de la materia prima respecto a lo sensible, esto sí queda de lleno en toda la problemática que estoy mencionando. Porque fíjense ustedes, si el alma humana, que es lo propiamente inteligible espiritual del hombre, es puramente potencial en el género de lo intelectual, ¿cómo vamos a encontrar en la persona una actualidad inteligible, un ser inteligible? Si lo que es propiamente inteligible de la persona, que es su alma, ya es puramente potencial. No sé si me sigue. Es decir, si el tema del curso es, el problema del curso ha sido el ser inteligible del ser persona, el ser inteligible como persona. Y ahora nos encontramos en Santo Tomás, que el alma, que es lo propiamente inteligible espiritual de la persona, es puramente potencial en el género de lo intelectual, intelectual o lo inteligible. La pregunta es obvia: ¿cómo vamos a encontrar entonces en la persona una actualidad inteligible? Si lo inteligible de la persona ya es puramente potencial. No sé si lo explico. ¿Entendéis? Es decir, y si la verdad del ser es lo inteligible del ser, ¿Qué verdad tendrá la persona por su propio ser? Si lo inteligible de la persona, que es su alma intelectual, dice Santo Tomás, que es puramente potencial y ocupa el último lugar en el género de lo intelectual. Esto sería decir que la persona, en el orden de la verdad, ocupa el último lugar. ¿Me entienden? Lo he trasladado a la problemática que planteamos. Es decir, si el alma ocupa el último lugar en el género de lo intelectual, esto es como decir, la persona ocupa el último lugar en el género, en el orden de la verdad. Punto. Y claro, si la persona ocupa el último lugar en el terreno de la verdad, ya podemos hacer metafísica personalista, ya. Estaremos haciendo lo último de lo último, ¿no? Y lo que importará sea todo lo demás, el mundo de las ideas, el mundo de las esencias, las estructuras, los sistemas, las enciclopedias, la ciencia, la técnica, los perfiles, pero la persona, dejémosla de lado, porque en todo caso es lo último, lo último en el género inteligible. Y es así, decimos, ¿qué dice la gente? Cada persona es un misterio, la persona es un misterio. Cuando decimos que la persona es un misterio, queremos decir que parece incomprensible. No sé si me explico. Está en la experiencia cotidiana, está como el carácter refractario de la persona al ser inteligible, ¿no? Decimos que cada persona es un misterio. Mira. Y ahí está el científico loco, solitario, en su laboratorio, en sus libros y tal, pero que no se relaciona con nadie. Y cuando se relaciona con alguien, fracasa. Su vida es un fracaso. No tiene nada de empatía, no tiene de gente, un desastre. Bueno, pues todas estas cositas están implicadas en esta tesis de Santo Tomás. Es decir, el alma tiene el último lugar en el género de lo intelectual. Ahora hay que entender cómo la materia prima en el género sensible. Y ya sabéis que para el aristotelismo En lo sensible, en el mundo sensible, la materia prima es puramente potencial y no se conoce directamente, más que por una analogía. No se entiende directamente la materia prima. Esto siempre lo he dicho. Pues en el mundo de lo intelectual, que eso coincide con el mundo de lo inteligible, me refiero de que el entendimiento en acto es lo inteligible en acto. Son sinónimos, ¿eh? Se traspasa, ¿eh? El género de lo intelectual, el género de los inteligibles puros. Los inteligibles puros, que son los inteligibles por su ser inmaterial, esto siempre será así, ¿eh? Los inteligibles puros, las formas, diríamos, separadas de la materia, el alma ocupa el último lugar, es puramente potencial. Hay que entenderlo siempre esto, en lo inteligible referido a las esencias y por la propia esencia. Es decir, el alma, cuando lean ustedes, el alma ocupa el último lugar en el género de lo intelectual por la esencia, por las esencias que son formas sustanciales separadas de la materia. Hay que leerlo así. El último lugar en el género de lo intelectual en relación a las esencias, en tanto que formas sustanciales, sustancias separadas totalmente de lo material. ¿Eh? Hay que entenderlo así. El último lugar en el género de lo intelectual, según por las esencias, que siempre son formas sustanciales, sustancias, ¿eh?, separadas totalmente de lo material. Entendido así, se puede entender que el alma humana ocupa el último lugar, evidentemente. Porque el alma humana por sí misma no se constituye en una esencia pura, totalmente separada de la materia. ¿De acuerdo? No somos ángeles. Pero esto no niega, sino que motiva a buscar la actualidad inteligible del alma en lo anterior, por el conocimiento existencial. La sombra, en su vídeo, la sombra implicaría el último lugar en el género intelectual por las esencias. Entonces uno tiene que conseguir actualizarse, ¿no? Uno tiene que descubrir que por sí mismo es inteligible en lo existencial. Tiene actualidad inteligible en lo existencial. ¿Y descubrir cuál es esa actualidad? Inteligible en lo existencial. Preguntarse el sentido de su vida. Ahí está. A pesar de que en lo esencial, las esencias puras, lo angelical, seamos como sombras, queda bien esto, ¿eh? A pesar de que en lo angelical seamos como sombras, tenemos intimidad espiritual, aunque solo existencial. Y pues es un interrogante la vida de uno mismo, porque no tiene respuestas por sí mismas. Y lo existencial, ya sabemos que es una biografía, también implica una biografía. Implica una libertad, implica unas decisiones, implica un proceso, ¿eh?, etcétera, etcétera, etcétera. Un misterio, ¿eh?, un misterio del ser. No sé si me explico. El último lugar no es un intelectual. Claro, si ahora uno dice, hace panfletos sobre críticos sobre Santo Tomás, lo que mismo, esto Santo Tomás, el hombre es el último lugar no es un intelectual, es como potencia pura, potencia, como la materia prima, una tabla rasa, puramente pasivo, no tiene nada, casi nada. Claro, entonces se entusiasmará y dirá, Kant, la revolución copernicana. Oh, tenemos capacidad de conocimientos a priori porque tenemos espontaneidad intelectual. El hombre tiene actividad propia, ¿eh? Entonces crea el objeto del conocimiento y crea su mundo. Como a través de la libertad, como una segunda naturaleza. ¡Oh! ¡Maravilla! Pero esto es una trampa. Claro, nada es más fácil para hacer propaganda de uno mismo que negar a todos los demás. ¿Eh? Se me entera. Lo primero que hay que hacer para hacerse propaganda de uno mismo es negar a todos los demás. Y así lo han hecho muchos. Y se hace mucho. La política, donde más. Evidentemente no, porque el gobierno puede hacer algo que esté bien, pero la oposición está obligada a decir que todo lo hace mal, ¿no? Pues los filósofos igual, los artistas igual. Y todo el mundo vive de esto. El discurso de los testimonios de Jehová es precisamente pasando de vista a todas las religiones, pero vos lo decís que y todas están mal. Claro, claro, todas están mal. Es decir, es como el Barça empezó con Cruyff, pues antes no hizo nada. Hubo 10 ligas y claro, como se endeudaron con el Nou Camp y no sabían fichar en los años 60, claro, solo ganamos en 14, en 30 años solo 2 ligas, ¿no? Pero claro, el Barça existió antes de Cruyff, ¿no? Y después de Cruyff también. Y a pesar de que vino Van Gaal, al principio se llenó el estadio porque todo el mundo le silbaba. Bueno, era holandés, pero no jugaba como Cruyff. Más porque en el Barça parece que solo existe la vertiente nacional independentista, ¿no? Catalanista. Es decir, neguemos a todos los demás barcelonistas, entonces ya. Es decir, siempre todo funciona así. La vida política, humana, de lo más vulgar, funciona así. Hacer la propaganda de uno mismo negando a todos los demás. Negando a todos los demás. ¿De acuerdo? Bien. Pues uno, será la gran propaganda del idealismo alemán o de cualquier otro filósofo, pues mutilando a Santo Tomás y el aristotelismo, es decir, dejando lo más, aquello, ¿no? Lo más ridículo por sí mismo. Y uy, pues, algo que les explicaría. Continuemos el texto. Ahora continúa así Santo Tomás, ya que tal como la materia primera está en potencia respecto de todas las formas sensibles, fíjense, la materia prima, respecto a lo que son formas sensibles, está totalmente potencia. Es totalmente carente de formas sensibles, es decir, de colores y de cualidades, de extensión, todas, las primarias y las secundarias, los sensibles propios, los sensibles comunes, que ya saben, los sensibles comunes son los referidos a la cantidad, el movimiento, etcétera, etcétera, la extensión. No al sentido común, como alguno traduce, el de ánima, no. La materia prima carente de formas sensibles, así nuestro entendimiento posible los da respecto a todas las formas inteligibles. Es decir, aquí ahora parece como si Santo Tomás, claro, como está en el tema, en la vertiente del conocimiento intencional objetivo, referido a las formas inteligibles de las cosas, insiste en esta vertiente potencial del entendimiento humano, carente de formas inteligibles de las otras cosas. Es decir, carente de ideas innatas. Yo les he dicho, piensen sobre todo en este último, en este carácter potencial del entendimiento humano, del alma humana, en el género inteligible, por la esencia y respecto de, como formas totalmente separadas de la materia. Bien, Santo Tomás, que, es decir, yo insistiría más en la vertiente subjetiva del tema. Santo Tomás está insistiendo en este carácter puramente potencial del entendimiento humano, en el género intelectual, respecto de las, de los objetos inteligibles, de las formas inteligibles de las otras cosas. Como el entendimiento humano, dice Santo Tomás, como Aristóteles, carece de ideas innatas. Entonces, si carece de ideas innatas, por sí mismo no puede entender nada en acto, lo ha de esperar todo de la experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, si lo ha de esperar, si para entender en acto lo ha de esperar de las formas abstraídas de la experiencia sensible, es evidente que por sí misma el alma no se puede constituir en entendimiento en acto. Y ahora fíjense ustedes, algo es inteligible ya no por la esencia, sino la otra vertiente del tema. Algo inteligible para ser entendido en su esencia, ya no por su propia esencia, sino por sus actos, resulta que el entendimiento humano, para estar en acto, para entenderse a sí mismo, para ser algo completo que se pueda entender, depende de la abstracción de las formas sensibles. Es decir, volvemos a insistir en que el entendimiento, el alma intelectual humana es puramente potencial en el género de lo inteligible. He dicho, primer motivo, porque es puramente inteligible potencial por la esencia, ya que no está separado, no es una forma totalmente separada de la materia. Segunda vertiente del tema. Es puramente potencial de lo intelectual porque carece de ideas innatas. Tercer aspecto. Es puramente potencial ya no por en las esencias, sino en lo actual, en su ser en acto, porque para entender en acto depende de la abstracción previa de las formas abstraídas, ¿no? La abstracción previa de las formas de las cosas sensibles. Tercer motivo, ¿eh? Tercera vertiente de la inteligibilidad potencial o género, el carácter potencial en lo intelectual del alma. Perdonen, porque la terminología es que es así de rigurosa y estricta y tengo que explicar a Santo Tomás con la terminología de Santo Tomás. No puedo traducir. Porque si traduzco, la vamos a liar más todavía. Es decir, tesis principal que nos encontramos en el conocimiento esencial del alma es que el alma humana ocupa el último lugar en el género de lo intelectual. Les he dicho, en primer lugar, en cuanto al entender esencial, en cuanto a lo esencial, en cuanto forma totalmente separada de la materia. Esto no es así, ¿eh? El alma humana ocupa el último lugar. Y como, no somos ángeles. Y como tales estamos arraigados, el alma humana está arraigada en un cuerpo. Bien. Segundo aspecto. Carece el alma humana, el alma intelectiva del hombre, carece de ideas innatas. Y toda idea inteligible, toda forma inteligible, la debe tener abstrayendo previamente de las cosas sensibles. ¿De acuerdo? Se reitera que el alma humana es puramente potencial en el género de lo intelectual. Tercer aspecto. Ya no en lo inteligible por la esencia, sino en su propio ser inteligible, por su actualidad, por su ser en acto, paréntesis, algo es inteligible, Santo Tomás dice, por la esencia y su definición, pero también algo es inteligible, definitivamente, por su ser en acto, por su actualidad. Y esto siempre les he dicho, lo he explicado así, es decir, miren, algo es inteligible si es en cuanto a lo que es en acto, lo que puede ser en potencia de que tú sabes que recorchón será. Algo es inteligible por su ser en acto. Pues bien, en este aspecto, evidentemente, a lo que dicen los científicos, entendemos las cosas, observamos las cosas según sus acciones, según sus propiedades, sus acciones, sus relaciones con los demás, en fin, por su ser en acto, no por sus esencias, sino por su ser en acto, sus actos. Diríamos, ¿eh? Bien, pues en este tercer aspecto, el entendimiento humano para constituirse en inteligible, como algo para ser entendido, en lo que es, ya no por su esencia, sino por sus propios actos, resulta que ha de estar entendiendo. Es decir, puedo entender qué es el entendimiento cuando pienso en lo que es entender. No sé si me explico, ¿eh? Es decir, ¿qué es el entendimiento? ¿Qué es la mente lectiva? Primero tengo que captarla entendiendo, realizando su acto propio. Bien, pues haciendo esto, hacer su acto propio, que es entender, también depende de las formas abstraídas de las cosas sensibles. ¿De acuerdo? Por lo cual, en el orden de lo inteligible, continúa el texto de Santo Tomás, es como potencia pura, tal como la materia en el orden de lo sensible. ¿Eh? En el orden de lo inteligible es como potencia pura. Esto es tremendo. O sea, llegar a esta conclusión, ¿eh? Es decir, por todo lo dicho, el alma humana, el alma intelectual humana, en el orden de lo inteligible es como potencia pura. El primero ha dicho, en el género de lo intelectual ocupa el último lugar. Consecuentemente, en lo inteligible, en el ser inteligible, es como potencia pura. Tal como la materia en el orden de lo sensible. Y por esto, como la materia no es sensible, sino por una forma sobreañadida, claro, la materia, entendida, sensible, según sus formas o según sus propiedades formales, ¿eh? Así el entendimiento posible no es inteligible, sino por una especie sobreañadida. El entendimiento posible, es decir, el alma humana en cuanto a entendimiento posible, no es inteligible, sino por una especie sobreañadida. Esto, sí, dice. Así, tal como la materia primera no es observable, no es sensible, sino por una forma sobreañadida, según sus cualidades, por sus cualidades. Así, dice el texto, el entendimiento posible no es inteligible, sino por una especie sobreañadida. ¿Cuál es esta especie? Y encima sobreañadida, la especie abstraída. Es este entendimiento posible con la especie sobreañadida. ¿Cuál es esta especie sobreañadida? La especie que abstrae el entendimiento ajeno. Ahora, si esto, esto si uno quiere ridiculizar a auto mismo, lo tiene facilísimo. Cita solo esto y ya está, ¿eh? Si uno quiere ridiculizar a auto mismo, cita simplemente. Como la materia no es sensible sino por una forma sobreañadida, así el entendimiento posible no es inteligible sino por una especie sobreañadida. Porque no solo está diciendo aquí, no solo parece aquí que se imponga que esto, ¿no?, que el entendimiento humano es simplemente posible, ocupa el último lugar, puramente potencial, una materia como la materia prima, etcétera, puramente pasivo, tabla rasa, y que solo es inteligible, solo se puede entender, no directamente, no es inteligible directamente por su propio ser, sino por una especie, la especie abstraída, y encima sobreañadida. Como si, ¿eh?, como si fuésemos, el entendimiento posible fuese una cosa a la que se le añade una especie. Mira, te voy a dar especies y a ver si entiendes algo. Como quien echa la sal. Aquí no habría ni íntima unidad, una especie sobreañadida no constituye una íntima unidad en la identidad del acto, del entendimiento con lo inteligible, ni hay vida, ni hay ni espíritu, ni hay nada. Oigan, esto, repito, ¿eh?, si uno quiere ridiculizar al auto mismo, no hace, solo tiene que citar estas 3-4 líneas de este texto. Y nada, eso significa nada más. Ya va. Y venga, entonces a partir de estas 4 líneas se monta aquí uno, la gran, ¿no?, crítica idealista, a un tomismo meramente potencial, pasivo, mecánico, frío, muerto. Muerto. Esto es un tomismo muerto. Estas 2 líneas. Aquí, pues claro, es lo que pasa. Pero ¿es así o no? Es decir, ¿el ser humano es puramente un ángel? No. Y las cosas se entienden fácilmente. Algunos privilegiados, sí. Pero la mayoría de niños les cuesta mucho entender las cosas. Entender matemáticas a la primera. Y a los adultos más. No sé si me explico. Es decir, que Santo Tomás tampoco va tan desenfocado. A ver, veamos, voy a hacer, permítanme un par de ironías pedagógicas. Hoy en día, en tanto dejar hacer a los alumnos, yo lo iba a pensar. Hoy en día, con tanto activismo pedagógico, ¿eh?, y tanta pasividad docente, es decir, que el profesor no haga nada, que no haga nada, el profesor, dejemos hacer a los niños, a los alumnos, escola activa. Escola activa. En tanta escuela activa, lo que se está presuponiendo es que los alumnos son incapaces de entender nada por sí mismos. Porque lo primero que se tiene que enseñar es a que entiendan. Aprender a aprender. No sé si me explico. En tanta escuela activa resulta que los alumnos son totalmente pasivos e incapaces, son como materia prima para la capacidad de aprender, porque lo primero que se les tiene que enseñar es aprender. No sé si me explico, ¿eh? En tanta escuela activa se presupone que los alumnos son tontos, no tienen capacidad intelectual por sí mismos, y que lo primero que hay que hacer es enseñarles a aprender. No sé si me explico. Entonces, en realidad, porque en realidad lo que se potencia es la libre imaginación, no la capacidad intelectual. ¿Y la libre imaginación al servicio de qué? De las pasiones. Porque las pasiones son las que después, el día de mañana, comprarán y consumirán. No sé si me explico. Miren a dónde voy, ¿eh? En las clases, en la enseñanza de esto, pero ya has tenido vida de esto. Se vive de esto, la escuela activa deja de hacer al niño en su libre imaginación, presuponiendo que no, por sí mismos son incapaces de entender nada y de aprender nada, y que lo primero que hay que hacer es enseñarles a aprender. El profesor no ha de dar contenido, o sea, a enseñarles a aprender, ¿eh?, para su libre creatividad pasional, de las pasiones, para que el día de mañana sean eso, ¿qué?, artistas o consumidores. O sea, es decir, hoy en día un niño se le está educando para que sea artista o un simple consumidor. Lliure comprador. Lliure comprador cabral. No sé si m'explico. No hay más alternativas, ¿eh? O artista o libre comprador. Ustedes están, todos ustedes tienen experiencias, son profesores, etc. Y algo bien. Gana, nos va a salir el buen artista, su libre creatividad, tal. Y si no, pues pasional, imaginativo pasional, lo que quiere comprar. Y ya está. Al servicio de la publicidad. La vida ya te va a enseñar. Sí, sí, esto es una cosa, una frase muy típica de la enseñanza. Sí. Vamos a probarlo con la vida de la enseñanza. La vida, o la vida lo suspenderá o la vida la probará. Claro. La vida lo suspenderá. Lo suspenderá la vida. Sí, sí. Ya, la verdad no, no sé en qué pedir. Ya lo suspenderá la vida. Bueno, porque en realidad, una vida humana, ¿qué vale hoy en día? No. Nada. Una vida personal, humana personal. Depende del DNI, de la nacionalidad, porque según como no vale nada. No vale nada. Deixem-nos estar hipocresies i grandiloquentes. No vale nada. Bueno, fíjense de lo que ha de sí el libre comentario, la libre lectura del texto centro. Continúa. Entonces, el doble entendimiento está... dando razón a la participación de la persona en la creación de la, de la, en la creación, ¿no? ¿Cómo lo ha preguntado usted esto? Explíquese. Cuando, si tú vives sin entender que entiendes, no participas en la creación porque navegas sin, o sea, sin participar en tus actos. A ver, si tú no entiendes que entiendes, es decir, ¿puedes actuar en lo existencial, sí. Entender existencialmente que entiendo? Esto quiere decir, soy consciente de mis actos. Esto todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Es consciente, se siente lo que hace. Y ahora estoy comprando patatas, y ahora voy al súper, y ahora voy a la farmacia, y ahora me voy a mirar una película, y ahora decido sobre el menú. Pero no lo hace referencia a nada. Pero no lo hace, puede que no, probablemente no lo haga nunca respecto de su propia esencia, para entender su esencia. Porque esto se encontrará con todos estos obstáculos. Es decir, no soy un ángel, en todo caso parece que tengo que hacer unas tesis sobre el mundo sensible, como el platonismo cartesiano, o tengo que irme a una meditación, un curso de meditación, o tengo que empezar por reconocer que no soy nada en lo intelectual, que carezco de ideas innatas, carezco que soy una mierdecilla en lo intelectual. Y que tengo que partir de la experiencia sensible, de lo que me ofrece la vida. Y a partir de allí nace. O sea, en la última clase usted dijo que llega un momento en que todo el mundo se llega a plantear la existencia de su vida. Sí. Y esto pasa cuando no tienes que entiendes. Porque o sea, no solamente ves el color rojo o algo. Sea, no sé cuando eres consciente de tus propios actos. Es decir, el primer paso es reconocer la autoconciencia existencial. Y una vez reconoces la tu conciencia existencial, que la estás ejerciendo siempre, puede que te plantees, bueno, ¿y entonces qué soy? Claro, ¿cómo es que el hombre puede llegar a los 65 años sin haber llegado a esta reflexión? Pues porque tiene suficiente para vivir, es suficiente con la autoconciencia existencial. No todo el mundo tiene por qué dedicarse a ser filósofo, ni todo el mundo tiene por qué dedicarse a pensar qué soy, cuál es mi esencia. No sé si me explico. ¿No? Doctores tiene la iglesia, dice la gente. Pero todo el mundo tiene un proyecto de vida. Sí, pero puede mantenerlo en lo puramente existencial sin necesidad de definir qué es la vida y cuál es el fin último en su esencia. Y tener suficiente con lo que le ofrece la experiencia existencial y la narración de los padres y lo que observa que le pasa a los demás, es decir, moviéndose solo en el plano existencial. Otra cuestión es que para reforzar esta decisión, esto, sea bueno, al menos una vez en la vida, que diría Descartes, pensar esencialmente. ¿De acuerdo? No sé si me explico. Es decir, ¿por qué? Porque entre otras cosas hay un momento en que la gente te pregunta. Y en el momento en que te pregunta ya tienes que generalizar, tienes que ascender a un plano universal de lo esencial. Dice, no, mira, yo... he decidido esto porque después de darme muchos tropiezos, de equivocarme muchas veces, he visto que lo mejor está. Y porque también me lo enseñaron así mis padres. o lo he hablado con los amigos, o con el confesor, o con el psicólogo, con quien sea. Pero, y he llegado a esta conclusión. Mira, las cosas, el ser humano es así. Y alternativas son pocas. Y la mejor de todas es esta. Y lo digo según la definición de su esencia. Entonces ahí, el joven, el otro, asiente y reconoce y asiente. Y dice San Agustín. Si no, dice, bueno, es tu opinión. Ha sido tu vida. A mí a lo mejor me va de tu modo. Ahí sería opinión. Pero es cuando llegas a tu edad universal en la que tú te estás obligando a tomar una decisión no por tu vida propia, sino regalando el resto. Exacto. Entonces aquí está el sentido de la vida. Y ahí está el sentido definido esencialmente, el sentido de la vida definido esencialmente. Por eso el niño huye de su sombra. El niño huye de su sombra porque, claro, el hombre huye de las preguntas esenciales. Claro, a lo mejor implica que te estés un año en un convento, ¿no? O que tengas, o que empieces una carrera que no la acabes nunca. ¿Me entiendes? Continuemos. Ahora dice así. Por lo cual nuestra mente, dice Santo Tomás, no puede entenderse a sí misma. Nuestra mente no puede entenderse a sí misma. Como si a sí misma. Perdón, no puede entenderse a sí misma, tal como si se aprendiera a sí misma inmediatamente. En la intelección de su esencia, dice Santo Tomás, la mente no puede entenderse a sí misma tal como si se captara inmediatamente. No, la mente humana respecto de su propia esencia, respecto de lo que es, no se conoce inmediatamente. Esto, incluso en Descartes, está al final de la segunda meditación, no está al principio, tal como si Descartes dijera, yo sí, yo me capto inmediatamente mi esencia. Ni Descartes, porque está al final de la segunda meditación, después de todo lo que ha hecho, después de toda la duda metódica, después de la suspensión del juicio, después del genio maligno, después de decir, bueno, al menos es evidente que yo existo. Y entonces dice, ¿y qué soy? Incluso ni al principio del cogito. La mente humana conoce inmediatamente su esencia. Porque si no, ya Descartes diría, no se plantearía, bueno, ¿y qué soy? Ya lo sabría. No sé si me escucho. ¿Me entienden? Sino que deviene a su conocimiento a partir de esto que aprende otras cosas. Llega a entender su propia esencia, no inmediatamente, sino a partir del conocimiento de otras cosas distintas de sí. En consecuencia, a lo puramente potencial. Tal como la naturaleza de la materia primera se conoce a partir de la recepción de otras formas. Es decir, la materia primera, ya lo sabéis, siempre se llega a inferir a partir de otras propiedades. Fíjense siempre cómo va manteniendo Santo Tomás el paralelismo entre el alma humana, el alma intelectiva, el entendimiento humano respecto al conocimiento de su esencia, con la materia prima en lo sensible. Y continúa así el texto. Ya que por esto que el alma humana conoce las naturalezas universales de las cosas, percibe que la especie por la que entendemos es inmaterial. De otro modo serían individuales y así no llevarían al conocimiento universal. Esto, estas cuatro líneas, es fundamental. Ese es el argumento nuclear en que se basa Santo Tomás para concluir la esencia del alma como ser inmaterial. Tengo un poco de peso. Es decir, Santo Tomás tiene que concluir que el alma, en su esencia, es un ser de naturaleza inmaterial. ¿Pero cómo lo hace? No lo hace por un conocimiento directo del alma, ni por unas tesis de tipo platónica cartesiana. Descartes dice al final, la mente al menos es incorpórea, no es resistencia, es incorpórea, eso es inmaterial, lo incorpóreo es lo inmaterial. Que Descartes difícilmente lo dice en sentido afirmativo, inmaterial, dice incorpórea. Entonces, Santo Tomás Claro, si el punto de partida del conocimiento de la esencia del alma siempre son las especies, las esencias abstraídas de las cosas sensibles, siempre el conocimiento de lo otro, de eso, llega, tiene que partir de ahí, y llega a concluir que por la naturaleza, el carácter, la dimensión universal de estas especies, o la intencionalidad objetiva universal, la estructura universal de la intencionalidad objetiva de las especies abstraídas, por ese carácter universal, el alma intelectiva, el entendimiento que entiende en esas especies, ha de ser inmaterial. Aquí tenemos la relación entre la universalidad y lo inmaterial. Es decir, Santo Tomás concluye el ser inmaterial del alma a partir del carácter universal de las especies abstraídas, en una relación entre, en una relación entre lo inmaterial y lo universal. Vamos a explicar esto. Porque es fundamental. Para el aristotelismo tradicional y para el mismo tema del carácter del ser intuitivo del ser personal. Fíjense ustedes, es típico, o sea, yo ya lo sé, lo saben. ¿Se lo saben en este año? No. ¿No? Bueno, por la atención a que no se lo sabe, hay que repensarlo. También va bien a quien no lo sabe, ¿eh? Recordar estas cuestiones. No, es decir, aquello que decíamos, toda la vida te explicaré el complemento directo. Y los prospectos siempre pasan por recordar el complemento directo, el complemento indirecto, y todo lo mismo. Una otra del objeto directo, sí, otra vez. Pues ahora, otra vez la universalidad de lo inmaterial, sí, otra vez. Siempre sigue con cosas nuevas. Pero siempre sigue con cosas nuevas, aspectos nuevos. Fijaros. Ya sabéis que para el aristotelismo, las formas sustanciales son acto de una materia. Bien. En la materia, estas formas sustanciales que por sí mismas corresponden a las esencias, diríamos, bueno, las especies de las cosas universales, es decir, por ejemplo, el ser humano, el ser hombre, o el ser perro, o el ser gato, o el ser vaca, por en sí mismo es un universal, ¿no? Entonces, es decir, corresponde a la forma sustancial de lo que es ser perro. Bien. Entonces, cuando esa forma sustancial, que por sí es, tiene un alcance universal, se arraiga en una materia, materia sensible, queda individualizada. Individualizada. Es el principio de individuación, que diríamos, por la materia. La forma arraigada, concretada en una materia sensible, se individualiza. Principio de individuación. Ahora fijaos bien. Ergo, si la forma sustancial por sí universal en una materia se individualiza, ¿qué tipo de ser ha de tener si tiene un valor universal? Si las formas sustanciales, las especies, así dicho muy sencillamente, si las especies concretadas en una materia sin individualizar, ¿qué tipo de ser han de tener si tienen un valor universal? Pues no material, porque en la materia se quedan individualizadas. Entonces, claro, si el entendimiento humano es capaz de entender universales, es porque mantiene un ser no material. Porque si todo fuese material, quedarían ahí también individualizados. Pero es decir, diga, continúe. Las almas son distintas en sí, aunque no sean materializadas. Ese es el tema, ese es un caballo de batalla del atomismo. Es un caballo de batalla del atomismo, pero esto es antropología filosófica. Ahora pospongo la respuesta a esto. Ya sé por dónde va. Es el caballo de batalla de la metafísica de la persona en el atomismo. Lo reconozco. El caballo de batalla en la antropología filosófica, en el tomismo, es la individuación de la persona por su cuerpo. ¿Qué sucede con el ser del alma? Si el alma personal se reduce en el tomismo a ser una simple esencia común, a modo de especie del ser humano. Porque si fuese así, no podríamos hablar tampoco de alma personal, en su propio ser íntimo espiritual. ¿Me entienden? Porque el alma quedaría reducida, en su ser inmaterial, quedaría reducida a ser la forma específica del ser humano. El alma pasaría a reducirse a la forma específica por la que un individuo es ser humano. Y no podríamos hablar de alma personal. ¿Me entienden? Es decir, pero no nos podemos llegar al otro extremo. Entonces pensar que cada alma es heterogénea a las demás y que el ser humano es puramente individual y no tiene nada común con los demás. No, tampoco nos podemos llegar al otro extremo. ¿Eh? Bien. Pero ahora la reflexión fundamental es advertir que si las especies inteligibles en el que se refieren a formas sustanciales, precisamente por sí mismas quedan individualizadas al concretarse por material, ¿qué valor, qué tipo de ser han de tener si tienen un valor universal? No material. Respuesta: no material, por lo tanto inmaterial. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Yo puedo decirles a los niños: mira, niños, hoy vamos a estudiar, hoy vamos a pensar qué es ser un gato. ¿Qué es un gato? ¿Qué es un gato? ¿Qué es ser gato? Un felino, un mamífero, etcétera, etcétera. Bueno. Pero, ¿qué sucede? Que el gato, el ser gato, por sí mismo, tiene un valor universal y se refiere a muchas razas de gatos y a muchos gatos concretos. Pero eso, ¿qué nos pasa? Que como siempre tenemos, como se trata de algo material, un gato que se trata de algo material, lo tendemos a concretar en un gato en concreto. Un dibujo, el gato que dibujo, el gato que yo me imagino. Y ahí se ha individualizado. Pero, por otra parte, el gato tiene el concepto gato tiene un valor universal. Y se ve todo gato posible. No solo siameses, ni cada raza, ni al que tengo delante de casa, ni al que puedo dibujar. Incluso el dibujo tiende a ser puramente esquemático, tendiendo a lo más y más universal. Bien, esto que es un problema precisamente de las ciencias de la naturaleza, de lo natural material, ¿cómo tiene un valor universal? Porque no puede prescindir totalmente de lo material. Porque entonces está entre lo puramente inteligible, universal, y lo material concreto. Bien. En el aristotelismo estricto se resuelve así, es decir, bueno, sea como sea, el gato que yo estoy pensando en valor universal es un gato puramente inmaterial. Pero que se tiene que concretar en un gato imaginado. Más y más y más imaginativo para tener esquemático, para tener un valor universal. Lo cual quiere decir que la imaginación, hay un extremo de la imaginación que es puramente, que ya contacta con lo intelectual y que ya es casi inmaterial. No sé si me explico. Que allá, en ese punto medio de lo imaginativo, que empieza ya a ser puramente, que antes de ser intelectual está puramente inmaterial, ahí es donde se definen estas ciencias entre lo matemático y las ciencias naturales en lo que tienen de esquemático universal. Porque claro, cuando uno dibuja la célula, no dibuja la célula concreta. Hace un dibujo esquemático de la célula. Eso es tan difícil de estudiar ciencias naturales. Pues eso me explico. Y por eso es tan fácil que las ciencias naturales se reduzcan a matemática de lo natural. Porque la matemática sí que ya es inmaterial. Ya está en lo material abstracto. Bueno, pero esta correlación entre lo inmaterial y lo universal, que sirve a las expresivas autónomas para alcanzar la definición del alma, eso sería inmaterial, porque las especies del acto intelectual como un valor universal, por lo tanto no pueden concretarse en lo singular, nos servirá en canales para plantear qué es lo que constituye propiamente la inteligibilidad, el ser inteligible, para que pueda ser ser personal. Fijémonos bien, el ente personal, la inteligibilidad del ente personal, no se podrá encontrar por la vía de la universalidad. Porque si lo inteligible se constituyese por lo universal, la persona en su singularidad ya nunca sería inteligible. Volveríamos en todo caso a definir la persona, el carácter inteligible de lo personal, por su actitud universal. Y esto es Hegel. En cambio, Canals verá que lo inteligible que caracteriza a lo personal se define por la inmaterialidad. Entonces, si yo descubro en lo existencial el ser íntimo inmaterial, estaré descubriendo la inteligibilidad íntima personal, la actualidad inteligible del ser personal, por su inmaterialidad, pero no la inmaterialidad en la vertiente intencional, sino la íntima reflexiva por su ser puro inmaterial. Pero esto sería una segunda lectura del texto de Santo Tomás. Continuemos. Pero por esto que la especie inteligible es inmaterial, los filósofos entendieron que el entendimiento es cierta cosa independiente de la materia. Y a partir de esto procedieron a conocer otras propiedades de las potencias intelectivas. Y por esto el filósofo, Aristóteles, dice en el libro tercero sobre el alma que el entendimiento es inteligible tal como los otros inteligibles. Aquí a mí me gusta, uno querría leer ya que en Aristóteles el entendimiento es inteligible como los otros inteligibles, es decir, por su ser inmaterial. No, está Averroes va más despacio y Santo Tomás también. El entendimiento es inteligible, se hace inteligible en lo esencial como los otros inteligibles, es decir, por una especie abstraída. En lo cual el comentarista dice que el entendimiento entiende por la intención en él entendida, tal como los otros inteligibles. Esta intención es la especie inteligible. Intención que no es otra cosa que la especie inteligible. Pero esta intención está en el entendimiento como inteligible en acto. En el entendimiento ya es inteligible en acto, pero las otras cosas no, como inteligible en potencia. Es decir, la especie en las cosas materiales es inteligible, pero en potencia, no está separada de la materia. En el entendimiento ya es inteligible. Ahora vamos, porque si no, no acabaremos el curso, el trimestre, en la cuestión decisiva, la última cuestión decisiva. Entiendo que este texto, esta parte de la cuestión, es la más farragosa y pesada. El conocimiento de la esencia del alma en la aprehensión de la especie, por la aprehensión de la especie inteligible, el conocimiento de la esencia del alma, a partir de la aprehensión de la especie inteligible. Universal, según la correlación de universalidad respecto de inmaterialidad, es la parte más farragosa de la cuestión, pero es la más problemática. Es la más problemática. Continuemos porque ahora ya viene la traca final. Pero si se considera el conocimiento que tenemos de la naturaleza del alma en cuanto al juicio, el juicio ya en que concluimos, es así. No solo digo ahora, no solo pienso, claro. El alma, el entendimiento humano, entiende universales, ¿no? Los universales por su ser inmaterial, porque previamente abstraídos. Por lo tanto, el entendimiento que entiende universales lo puede hacer porque tiene un ser inmaterial. Este finalmente es el ser del alma. Entonces, todo esto que es una argumentación concluye finalmente. Vale. Por lo tanto, el alma, la esencia del alma, es su subsistencia en un ser inmaterial. Aunque sea forma de un cuerpo, como en el caso del ser humano. Si se considera el conocimiento que tenemos de la naturaleza del alma en cuanto al juicio en que asentimos, que es así, tal como lo aprendemos según la anterior deducción, así tenemos la noticia del alma en cuanto intuimos la verdad inviolable. Ahora, aquí Santo Tomás es agustiniano. Antes era aristotélico, ahora es agustiniano, ejemplarista. Así tenemos la noticia del alma en cuanto intuimos la verdad inviolable, la verdad eterna, por la cual definimos tan perfectamente como podemos, no cuál es la mente de cada hombre, no cómo eres tú o cómo eres otro, sino cuál ha de ser según las razones eternas, tal como dice San Agustín. Es decir, el juicio, si nos referimos al conocimiento de la esencia del alma en cuanto al juicio en que asentimos, que es así, Santo Tomás dice, lo hacemos por la intuición de la verdad eterna, pero esta intuición de la verdad eterna, como en el ejemplarismo de San Agustín, fijémonos cómo se matiza en Santo Tomás. No porque tengamos un conocimiento directo de la verdad eterna, que es la verdad de Dios, las verdades eternas, ¿no? Es decir, a ver, recordemos. Los juicios, estos juicios conclusivos, son los juicios según razones eternas. Es decir, cuando lo que en Kant serán los juicios a priori. Los juicios a priori kantianos corresponden a estos juicios según verdades eternas, según razones eternas. Los juicios en que concluimos, no, dos y dos son cuatro. Y un triángulo tiene tres ángulos. Y cada cosa es igual a sí misma, y distinta a lo contrario. Estas verdades que son conclusivas, eternas y perennes, son, es decir, son necesarias, en el agustinismo se explican por la iluminación divina. Como verdades eternas son conocidas según la verdad eterna que es Dios mismo, por una iluminación interior, decía San Agustín. Bien, pues esto, que es el ejemplarismo agustiniano, repito, que en Kant se reduce al conocimiento a priori según los principios trascendentales de la razón pura. ¿Vale? Bien, pues se reduce o se seculariza, o se logiciza, como quieran ustedes. Es decir, etc. Dice Santo Tomás, toma esto mismo, pero con dos variaciones fundamentales. Primero, no, el hombre no tiene una intuición directa de la esencia de Dios, evidentemente. La verdad primera no es evidente, nos dice Santo Tomás, pero sí es evidente la verdad común. La verdad común que se convierte, se coincide con la verdad del ente. Pues esta verdad del ente, que es evidente, según la cual juzgamos todas las verdades, se conoce por el entendimiento agente, por la luz del entendimiento agente. Se conoce espontáneamente por la luz del entendimiento agente. Y la luz del entendimiento agente es semejanza participada de la primera verdad que es Dios. Entonces, fíjense bien, el ejemplarismo agustiniano de las verdades eternas por la iluminación de Dios se convierte en Santo Tomás, retomando el aristotelismo, en el conocimiento de la verdad y de los primeros inteligibles por la luz del entendimiento agente en cuanto semejanza participada de Dios. Es decir, a medio camino entre el agustinismo, el aristotelismo, el kantismo, etcétera, etcétera. Santo Tomás allí diciendo, mira, yo soy capaz de juzgar que dos y dos son cuatro por una capacidad, o que el ente es idéntico, es igual a sí mismo. Soy capaz de juzgar espontáneamente así en virtud de la luz del entendimiento agente, ese mismo entendimiento agente por el que abstraigo las esencias de las cosas. Bien, pero esto tiene esta capacidad desbordante de mi particularidad como una verdad eterna, porque evidentemente es una capacidad que procede de Dios mismo, porque es una semejanza participada de Dios, en tanto que primera verdad eterna, que es Dios mismo. Es decir, conozco las verdades eternas por una participación en el ser de Dios, en el ser intelectual de Dios. Y esta participación parece que es el entendimiento agente. Y así, por esto, dice Santo Tomás, pero esta verdad es inviolable, eterna, en su semejanza. Dice, esta verdad eterna nos es propia en su semejanza, que nos es impresa en nuestra mente, en cuanto conocemos por naturaleza algunas cosas como evidentes. Conocer por naturaleza, ya sabéis que es un conocimiento casi innato, un conocimiento espontáneo, algunas cosas como evidentes. ¿Cuáles son estas cosas evidentes? Son los primeros inteligibles, los primeros conceptos trascendentales del ente y sus primeros principios, en comparación con las cuales examinamos todas las otras y según las cuales juzgamos de todo. Es decir, que al final nos encontramos con el entendimiento agente, es decir, conocemos, juzgamos de la esencia del alma por la luz del entendimiento agente. Y la luz del entendimiento agente es la que está actuando desde un principio cuando conozco que existo porque entiendo algo en acto. ¿Y cómo es que entiendo algo en acto? Porque previamente lo he abstraído por la luz del entendimiento agente. Y así el texto se nos cierra. Y así se abre ahora. A partir de aquí es cuando se puede explicar canales y solo leer canales. Este es mi primer artículo. De la luz del entendimiento agente, ¿eh?, en la autología del conocimiento de Santo Tomás. Pero esto ya será el tercer trimestre. Lo tienen indicado, está empezado en estos, en este texto, estas fotocopias que les he pasado hoy, en que tenéis precisamente un recordatorio, según citas textuales de Santo Tomás, de una serie de tesis que se encuentran diseminadas en el texto de Santo Tomás, nunca tratadas como tales, tratado de ontología fundamental, porque Santo Tomás no lo escribe, ni lo escribió nunca, ni lo necesitó, porque no era su trabajo, ni tenía alumnos que le pidieran, oiga, explíquenos qué es el ente, cómo entendemos el ente, y cómo es que tenemos entendimiento a gente. Bueno, lo iba explicando en el orden de otras cuestiones, más bien teológicas, etcétera, etcétera, porque era formada parte de la cultura filosófica global del momento, es decir, es como si ahora dices, no sé lo que se explica en los institutos, pero es decir, no sé qué se debe explicar en los institutos. Ciudadanía, pues bueno, uno ya no va a hacer un manual de ciudadanía, ¿no? Urbanidad y ciudadanía, porque ya se sobreentiende que forma parte, ¿no? Es decir, la tolerancia, ¿no? Ya no escribo un manual de tolerancia, ¿no? Vamos a decir que es la tolerancia porque se supone que es lo primero que se explica en primero de la ESO. No sé. Pues bueno. Pues es los derechos humanos, es decir. No hace un tratado sobre los derechos humanos. No sé qué se hace. Nada. Entonces, el cuadro tiene tres columnas. En cuanto al fundamento ontológico, la naturaleza locutiva del entender, ahí se recuerda que el ente es lo primero que el entendimiento conoce. Cuyo entender se incluye entre el conocimiento, tienen los textos, las citas, el ente lo primeramente concebido, etcétera, etcétera. Tienen aquellos textos que cita Canals sobre el carácter, sobre el ente, el concebir, que pertenece absolutamente a la razón del entender, en el último texto. Si pones SEC, es sobre la esencia del conocimiento. Sobre la esencia del conocimiento, en la página 258, al final de la primera columna, en el anverso. Y después tenéis estas citas que se han de saber de memoria. Es decir, el entendimiento humano abstrae las esencias de las cosas en virtud del entendimiento agente, hace los inteligibles en acto. Entonces continúo. Los primeros inteligibles son conocidos instantánea y naturalmente por el entendimiento agente. Cita textual de Santo Tomás. ¿Y de dónde está? Los primeros principios de todas las ciencias también son formados espontáneamente por el entendimiento agente. Más aún, los primeros principios no son conocidos por la luz del entendimiento agente, en su comentario al libro cuarto de la Metafísica. En la luz del entendimiento agente nos es, en cierto modo, ya toda ciencia innata. Es decir, aquí ahora no se podría ir al tomismo puramente a priorista. ¿Cómo casa esto con el tomismo aquel rancio, totalmente potencial, de tabula rasa, de materia prima en el género intelectual, carecemos de ideas innatas, con estas otras afirmaciones del propio Santo Tomás, en que dice que la luz del entendimiento agente nos es en cierto modo ya toda ciencia innata? Es como si fuese que Santo Tomás era un esquizofrénico, ahora era puramente idealista, ahora era un empirista sensualista, rancio, escolástico, tabulas, no sé, es que se tomaba algo Santo Tomás, Santo Tomás metía de todo y ahora decían no, porque Santo Tomás es coherente con esta doble vertiente del entendimiento humano, la potencial y el que también la actual, enérgica, con su propia iniciativa, ¿no? Continúa, el entendimiento humano juzga de la verdad, no por algunos inteligibles exteriores de la existencia, como diría el platonismo, sino por la luz del entendimiento agente que hace los inteligibles y las respectivas citas. Y entonces, continúa, el entendimiento agente es semejanza participada de la luz increada, la primera verdad, y al texto aquel donde encontraría aquel signo que es semejanza con la verdad primera, la verdad absoluta, que es Dios, la primera verdad que es Dios, y sus semejanzas participadas, sus reflejos en un cristal roto, en múltiples reflejos, que son las mentes humanas, según el entendimiento agente de cada uno. Esto está en el Quod Liber 10, artículo 5. En la segunda columna, en el anverso, dice, el entendimiento agente es semejanza participada a la luz increada, la primera verdad, texto de la Suma Teológica. Entonces, semejanza de aquella primera verdad en latín, Quod Liber 10, artículo 7, ahí encontrará aquel, aquí encontrará el búsquelo, porque encontrará aquella semejanza que hace Santo Tomás entre la primera verdad y las verdades aparentemente relativas de las mentes, de cada mente humana, en una relación como la de un ejemplar, un modelo, con un espejo roto en múltiples pedazos. Léalo bien, porque lo que dice ahí Santo Tomás es que esa semejanza de la primera verdad en múltiples cristales rotos son los entendimientos agentes de cada uno. Es el entendimiento agente de cada uno. Esa es la semejanza participada de la primera verdad. Con lo cual, Santo Tomás no es relativista. Porque lo que está diciendo es que cada ser humano, al menos, tiene la misma capacidad de conocer los primeros inteligibles, las primeras nociones. En lo demás, es todo relativo. Pero en el ente, en sus primeros principios, los primeros conceptos inteligibles, no. Y todo ser humano. Y todo ser humano lo conoce y tiene la capacidad para conocerlo. En el ente de los trascendentales somos absolutistas. En lo demás, yo soy el primer relativista. Y no me escondo de decirlo. Porque todo lo demás es cultural. Es cultural. Y yo no puedo poner tampoco lo que es por fe y gracia de Dios como absoluto con natural. Ni en lo religioso, lo que es por fe, ni en lo cultural, puedo ser absolutista. En uno caso será gracia de Dios, en el otro caso será relativo cultural. Pero en lo que son el ente, los trascendentales, sus primeros principios, y el ascenso a la causa primera creadora del ente en su ser, es decir, en el vínculo del con Dios, en el ser, soy absoluto. Pero en todo lo demás, tengo que ser relativo. No sé si me explico. Y no me escondo. Entonces, claro, que me digan, es que a mí no me. Yo era hindú y a mí nadie me explicó el cristianismo ni el evangelio. Pues, ¿qué te voy a decir, hijo mío? Pero todo es falso, tu mundo es falso y ya estás perdido. Y tal. No, no puedo decírselo, humanamente no puedo decírselo. En todo caso, te empiezo a explicar el Evangelio a partir de las coincidencias con tu mundo cultural y será un proceso. Y lo demás, misericordia de Dios. No sé si me explico. Es que, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa podemos ser? Mantener. ¿Qué otra cosa podemos ser? Y no me escondo de pensar así ni de decirlo. No me importa. Unos me dirán que soy absolutista, otros me dirán que soy relativista, otros me dirán, no, pues mira, oye, como a Santo Tomás, que si cojo tres líneas de aquí parece una cosa, si cojo tres líneas de allá parece todo lo contrario. No, porque todo es mucho más complejo que una simple frase. ¿Eh? Una simple frase. Es tan complejo como la persona. ¿Eh? La persona. Continúa. ¿Eh? En la última columna tenéis aquellos textos. Referentes a cómo es que el alma tiene, siendo entendimiento posible, tiene la luz del entendimiento agente. Porque que es el punto de partida de Canals en su artículo sobre el entendimiento agente. Pero esto ya forma parte del tercer trimestre. Al menos tenemos que llegar a este punto. Este cuadro que les he pasado, no les dé pereza. Estudienlo de memoria. Porque son citas y cuestiones que siempre que lean algo del tomismo, del aristotelismo, del ejemplarismo en teoría del conocimiento, que tengan que comparar con Kant, etc., les saldrá. Y como son referencias aisladas que Santo Tomás va dejando, porque fíjense, en el texto, al final de la cuestión de Veritate, el 10.8, el artículo 8, cuando habla del conocimiento, del juicio sobre la sensibilidad del alma según el entendimiento agente, ni dice todo lo que después se puede encontrar en otros textos paralelos. Pero lo han de saber, porque si no, uno tiene que volver a saber los 5 volúmenes de Marechal para volver a encontrar estos textos. Y ya no puede, ya uno ya no tiene tiempo para tanto. Repito. Anem de marxa. Bona Pasqua a tothom, ens tornem a veure passat Setmana Santa, el dijous 27, oi? 31, A veure, ara, com ho fem? A veure, què cal? 31, ja. Calendari. 31, sí senyor. Fins dijous 31, eh? Bona Pasqua a tothom.